sabes, llegó en tu vida la historia escondida que llega al llevarme por donde tú vas, y que tengo que ocultarme como fugitiva en la oscuridad. Todo comenzó como un juego, y al descubrir que te quiero, y como tú no eres libre, mi amor imposible, hoy te digo adiós. Sé que no será tan fácil poder arrancarte de mi corazón, será tan fácil poder arrancarte de mi corazón.